Y llega el momento de recibir a Carlos, dirigente de APYME, presidente de APYME acá en Bahía Blanca, militante político con muchos años de trayectoria y amigo de la casa. Carlos, aprovecho, te saludo, te doy la bienvenida y te cuento que recordaba hoy que primer programa de este ciclo allá en Radio Universidad, fuiste el primer entrevistado, así que siempre tiene algo de especial recibirte y poder conversar con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío enormemente, Juani. Sí, así fue, me acuerdo. Y bueno, todo esto es una consecutividad de un tiempo de trabajo, viste, realizado, que venimos trabajando, y vos con tu profesión, sin lugar a dudas. También así es, así es. Luchando en la comunicación, en ver cómo se comunica, con una actitud muy imparcial, en la cual pueda llegar a todos los oyentes, ¿no? Que hoy tanto se necesita. Gracias por tus palabras, Carlos. Me acuerdo que en esa época era marzo de 2019 y veíamos, ¿no?, un gobierno que ya parecía estar muy golpeado después de 3 años y medio de gobierno. Y hoy, 10 meses de Javier Milei, da una sensación parecida, ¿no? Un gobierno que está muy desgastado. Pero antes de meternos de lleno con lo que es la coyuntura, y aprovechando que es la primera vez que charlamos al aire, bueno, tuvimos alguna entrevista pequeña, pero te quiero preguntar, ¿no? Vos que sos un dirigente con años de juventud acumulada, podemos decir. Sí, acumulada. Y que has atravesado tantos gobiernos tan diferentes, tan parecidos también. ¿Qué caracterización haces del gobierno de Javier Milei? La caracterización de este gobierno actual que encabeza Javier Milei, dicho por muchos, otros también que me anteceden, con juventud acumulada, como el caso de la mía, que atravesamos los 90, el 76, el 2001, en fin, una serie de procesos, el 2016 también, este es mucho más voraz, más profundo y mucho más cruel. Digo, en 9 meses que llevan de gobierno, han hecho un trabajo permanentemente las 24 horas de cada día, impulsando políticas de ajuste, políticas que dejan fuera del espacio de todo tipo de actividad a la sociedad. Y cuando digo esto me refiero a los derechos humanos, derechos para estudiar, derecho a la salud, derecho a vivir, digo, 1 millón de chicos que no cenan por noche, en fin, una fuerte caída en el poder adquisitivo como la que está viendo, la devaluación que hubo, en fin, una devaluación del 160% que llegó al 257, creo que en el año, que provocó el gobierno, y una actitud totalmente provocada porque no era una situación para esto. Claro. No fue la mala herencia recibida para nada, sino es el modelo actual del nuevo gobierno. ¿Y ese 17.000% de inflación del que hablaron en algún momento tiene algún asidero, más allá de que es una... Bueno, primero que hablaban de un 1% de inflación diaria, llevarlo a anualizarlo. ¿Tiene algún sentido eso? Porque yo, por ejemplo, llegaba tarde hoy a la radio y me pegué un pique en los últimos 30 segundos e hice 150 metros, con lo cual podría pensar que haría... 3 kilómetros en 2 minutos, y digo, si hago la cuenta, pero en realidad uno no puede mantener el ritmo y la inflación tampoco mantiene un ritmo. No, en absoluto, no es cierto. Esto no es cierto. Creo que es otro de los furcios o disparates o mentiras que influye a través de la información que larga de todo su ejército de comunicación que tiene a través de las redes y como es el presidente Milei, ¿no? Sin lugar a dudas que esto no es cierto, y sin lugar a dudas, como dije antes, que es una actitud totalmente, un modelo de país que lo podríamos encarnar, yo te diría, con la década del 76, con el proyecto que en aquel entonces tenía, lógicamente que más aggiornado, modernizado, pero el que enfocaba el ministro de Economía de aquel entonces, ministro de la dictadura militar, cívico-militar, el doctor Alfredo Martínez de Hoz, en la cual él hablaba de un país para que lo manejen 1.000 familias. No hay gran diferencia, serán 3.000 ahora, no hay diferencia. Un país que lo maneje 1.000 familias, un país agroexportador, un país de exportador de toda actividad primarizada, ¿sí?, extractivista, y un país factoría, así lo denominaba. O sea, esto pasa a ser un país colonia, una colonia. Ahora, Carlos, más allá de que en los trazos gruesos estoy de acuerdo, uno también podría pensar que ni siquiera a un sector tradicional como es el campo le está beneficiando Javier Milei, que tiene el dólar pisado y la inflación, por más que hoy había una diputada que decía éxito total 3,5%, lo cual es una locura, la inflación ha estado muy por encima de la devaluación, con lo cual el dólar al exportador le rinde cada vez menos. Con lo cual el campo tampoco la está pasando bien, me parece. No, para nada. Estamos hablando de los pequeños y medianos productores de campo, agropecuarios, tienen una situación muy, muy difícil con los insumos, con el tema del dólar. Creo que está en una situación muy crítica y que no les rinde el trabajo para nada. Sin lugar a dudas que es un plan que nos llega a todos, salvo aquellos grandes grupos concentrados y exportadores, la economía, llámese de grandes empresas nacionales o extranjeras, porque en el sector de las exportaciones creo que el 70% está manejado por grandes empresas transnacionales, ¿no?, en la Argentina. Y esto afecta enormemente, sin lugar a dudas. Nosotros creíamos que al campo le iba a ir bien, y al campo de adentro, del interior del país, al mediano, al pequeño productor no le va bien para nada, al contrario. Claro. Y hay muchísimas quejas y muchísimas problemáticas en este sentido. Producto de ello es la Federación Agraria, que tiene un cambio de dirección, de directivos también. Sí. Producto de ello es que en la Unión Industrial Argentina hay muchos industriales más chicos, que están en total desacuerdo con los acuerdos que ha emanado la dirección o el consejo directivo o ejecutivo de la propia sede, respecto al actual gobierno y respecto a la actual política del respaldo que en su momento le dieron al presidente Milei. Hablo del círculo rojo, ¿no? Claro, claro. ¿Y a las pymes cómo le está yendo? Porque pienso, digo, consumo interno, no te voy a preguntar por eso, porque digo, cualquier persona que lee los diarios habrá leído, ¿no?, el consumo en el piso histórico de leche, de carne, 20% interanual consumo masivo, así que mercado interno no le debe estar yendo bien. Pero para exportar tampoco está bien la situación, si decimos que el dólar está atrasado y que Argentina está cara en dólares, es más difícil exportar. Sin lugar a dudas. El gran universo de las pymes, que lo conforman casi 1.750.000, 1.800.000 pymes, esto es datos estadísticos del INDEC, el 90% no viven del desarrollo del mercado interno, no viven de la exportación. Es un pequeño porcentaje aquel que puede acceder a exportar. Esto por un lado. Las pymes están en una situación muy, muy difícil. Hay rubros, por ejemplo, la construcción, que cayó del 50 al 30%. Cada rubro, digo, la parte sanitaria cayó un 30 y pico%, la parte del cemento un 28-30%. En redondeando, la construcción cayó un 50% en la actividad, ¿sí? Ni hablar de la obra pública que este gobierno obstruyó, frenó, dejó de lado todas las obras públicas, y lo que ha afectado esto en nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? 900 obras públicas paradas. Y bueno, las pymes, en lo que va del gobierno, hay un cierre de 10.000 pymes, ¿sí?, que se estima de acá a fin de año se puede llegar a duplicar esta cifra. Y otros sectores, digo, los más castigados es el sector textil, porque ha abierto la apertura indiscriminada de las importaciones, claro, que esto en todo el mundo, y también en la Argentina ya lo vivimos, la apertura indiscriminada de la importación lo que hace es, va en contra de la producción nacional, claro, y en contra de la industria. Y es imposible competir si no hay una real participación, presencia y regulación del Estado. Pero aparte me imagino que hoy con el dólar atrasado importar está barato, digo, la ropa importada debe ser relativamente barata a los precios que tenemos en pesos. Claro, pero ya pasó en los 90, claro, pasó, la gente lo podía comprar, 2 por 1. En el corto plazo podés comprar, pero cuando empiezan a venir los despidos y empieza a haber menos plata, pese a que los precios son bajos, no te alcanza. No, tampoco alcanza, no, porque la deflación que hay, inflación, con, sí, pérdida de poder adquisitivo, tampoco alcanza ni rinde. Y el otro sector muy castigado es el sector del calzado. Digo porque nosotros en la parte textil en calzado éramos pioneros en la República Argentina, fabricantes de camisas, pero pioneros fuimos. El sector del blanco, de electrodomésticos, en la zona de Gran Buenos Aires, en la zona de Rosario, Sí. grandes fábricas que teníamos, que tenemos, y muy automatizadas inclusive. Estoy hablando de medianas empresas y de pymes. Sin embargo, todo esto ha tenido una fuerte caída en la actividad producto de que, vuelvo a repetir, el congelamiento que hubo, la quita de posibilidad de incrementar los ingresos de la gente, esto ha enfriado la economía de tal manera que no hay poder de consumo y esto afecta terriblemente contra el comercio y contra las pequeñas y medianas empresas en particular. Y si abrimos la importación, como la está abriendo, en todo sentido, esto sin lugar a duda destruye la industria nacional, la producción nacional. Y vuelvo a repetirte, si el 90% o el 85% de las pymes viven del mercado interno, no tienen futuro. Realmente esa es la realidad. Y en este contexto, viste que está la discusión, hay una ley en provincia con el tema de las indemnizaciones para aumentarlas. ¿Vos ves que sea el momento para hacer más costosa la indemnización para intentar de frenar los despidos? Porque uno lo que ve es que el mercado interno va a caer, no, caerá más, caerá menos, y hay pymes que van a quebrar. Yo pienso, si se encarecen las indemnizaciones, ¿no cambias despidos por quiebres? Yo creo que es un conjunto de cosas, no se puede tomar una sola cuestión en este contexto y en la provincia de Buenos Aires. Sí. Si bien reconocemos que la gobernación de la provincia de Buenos Aires está haciendo muchísimos esfuerzos para mantener la actividad, pero muchísimos esfuerzos. Pero hay 900 obras que el gobierno quitó el apoyo, en todo sentido, o obras que estaban en marcha. Esta semana sacaron el ente regulador de Elenosa, Elenosa, sí. bueno, que es toda la construcción de cloacas y agua potable. Digo, tenemos un verano de por medio que esto va a incrementar las posibilidades de que la gente tenga procesos de enfermedades, de contagios, ¿no? Sí. Por falta de higiene, por lo que sea. Y hay 15 millones de personas que no tienen cloacas todavía. Es una Bueno, locura. esto tiene que ver con las pymes, tiene mucho que ver con las pymes. O sea, la provincia se están haciendo enormes esfuerzos. En la provincia de Buenos Aires, se está tratando de trabajar. Ahora, nosotros para esto, Juani, hemos presentado en el Parlamento argentino un Sí. proyecto borrador de la ley de emergencia PYME. Una ley de Ajá. emergencia PYME en la cual tiene una serie de ítems que son más de 10 o 12 o 14, en la cual ata la parte tributaria, la parte impositiva, bueno, la parte tributaria impositiva, el acceso al crédito, el acceso blando, la asistencia, digo, a la regulación de todo tipo de actividad, el encadenamiento de las economías regionales, porque esto es muy importante. En el país tenemos diversidad, enorme diversidad de pymes, de todo tipo de actividades que uno todavía no termina de conocerlas. Ajá. Mismo acá, en Sierra de la Ventana o en Sí. Villa Ventana. No terminamos de. Por ejemplo, había una empresa pyme que Sí. se dedicaba al cine, en Sierra de la Ventana. Filmaba, ¿qué hacía? Sí, hacía todo el Mira. trabajo de cine. Mirá vos, mirá los trabajos que hay Claro. relacionado con la cultura, pero es un emprendimiento PYME. Sí, seguro. Bueno, ¿qué quiero decir? Todo esto, por región, por zona productiva, distintas zonas que tienen minerales, zonas que tienen sector agropecuario, hay que irlo encadenando de una manera tal de poder, como es, entrelazar toda esta economía, atendiendo los distintos factores. Bueno, esta nueva ley, este proyecto que presentamos, abarca una serie de ítems. Por supuesto, dentro de un modelo totalmente Claro. asimétrico al actual modelo empobrecedor que lleva adelante el gobierno de Libertad Avanza del presidente Milei. Sin lugar a dudas, Y ahí, esto. Carlos, vos marcabas, ¿no?, los esfuerzos que se hacen desde la provincia. Uno no puede dejar de mencionar al gobernador Axel Kicillof, Sí. que de alguna manera, digamos, tiene un ojo puesto en la provincia y otro en lo que está haciendo Milei. Y, por ejemplo, Milei saca los medicamentos oncológicos y él busca generar un programa para cubrirlo. Y así va, ¿no?, con cada ataque que se hace a los argentinos, pero específicamente a los bonaerenses. Pero uno ve que en el peronismo hay como cierta dispersión. Ahí ya te pregunto, y no te quiero comprometer, pero aprovechando, ¿no? Esto que además de ser dirigente gremial empresario, vos tenés una trayectoria de militancia de mucho tiempo y que sos una persona de convicciones también. ¿Cómo, qué está pasando ahí? ¿Qué análisis haces con esto de ciertos comentarios a veces bajándole el precio a Axel Kicillof o dirigentes del peronismo que analizan la coyuntura del peronismo y excluyen en esa caracterización a quien gobierna la provincia más importante del país? Primeramente, la provincia de Buenos Aires abarca el 38% en el PBI nacional. Lo conforman 150, 160 mil pymes, de las cuales el 38% son pymes, el 41, 42% son micro, pequeñas y medianas empresas en la provincia de Buenos Aires. Y aporta al PBI nacional creo que casi el 50%. A la parte industrial, claro, del sector PYME en la provincia de Buenos Aires. Sin dudas que nosotros coincidimos mucho con la política que está llevando adelante y con los pronunciamientos que tiene el gobernador Kicillof. Sí, creo que es un referente de resistencia opuesta de un modelo distinto, como antes dije, al actual proyecto de Libertad Avanza. Sin lugar a dudas esto. Ahora, es complicado. Está haciendo arreglos o acuerdos unilaterales con distintos países. Sí. Estuvo en México, sí. Posiblemente va a hacer acuerdos con China también. Sí. Estuvo en Brasil, estuvo dos veces en Uruguay. Con Brasil, con China. Las provincias también, claro. Está teniendo mucha relación. Todo esto es un ejemplo. Aparte, digo, en el gobierno anterior de la presidenta Cristina Fernández, Axel Kicillof fue ministro de Economía. Sí. Yo no quiero autorreferenciar, ni tampoco quiero ser un emblema del gobernador. Pero el gobernador como economista, sí, te voy a decir qué me pasa. En lo personal, como dirigente, que es el empresario PYME, que hace 29 años que estoy en las PYMES. Cuando él habla de economía, vos sabés que lo entiendo. Cuando hablan los otros, por lo general no los puedo llegar a entender, no sé lo que quieren interpretar. Con esto, ¿qué quiero decir? Plantea en serio un modelo de construcción con un Estado fuerte, con un Estado presente, con un Estado regulador. Y esto no quiere decir que no esté abierto a que vengan inversiones extranjeras. No, claro, pasa por ahí. No pasa por ahí. Porque el tema acá, en Bahía Blanca, de Petronas, sí, lo venía manejando hace 8 años que venía ese proyecto. Claro. Que se iba a radicar acá. Sí. Lo venía manejando el gobierno anterior. Después, por cuestiones políticas y partidarias por parte de Libertad Avanza, pasó lo que pasó. Sí, raro, ¿no? Nosotros lo decíamos acá y terminó pasando. En general, cuando hay un inversor, uno no le dice al inversor, vos poné la plata y yo te digo dónde. Uno le da la oferta y el que tiene la plata decide cómo la pone, cuándo la pone, claro, si la pone o no la pone. Acá le decían, no, la tenés que poner acá. Y ellos ya querían, habían visto para hacerlo en Bahía Blanca, habían firmado reserva de tierra, todo. No, no, no la pongas y llevémosla acá en el medio de la nada a la Patagonia. Raro eso. Y hasta anticapitalista, te diría. Y estaban todos los estudios realizados, sí, durante todo ese, sí, tiempo. Sí, sí, sí. A tu otra pregunta. Y bueno, en todo esto, sin duda, que con el gobierno anterior de Alberto Fernández hubo muchas cuestiones que faltaron por hacer. Hubo errores. Hubo cosas que no se terminaron haciendo, cosas que no se profundizaron. Todo esto generó el tema que generó, había inflación. Sí. Pero había trabajo. Claro. Había casi trabajo pleno, diría yo, y ocupación plena. No quiere decir que había poder adquisitivo pleno, pero sí había trabajo. No, claro, claro. Ahora hay mucha desocupación. Mucha. Claro. Estamos hablando de 250.000 desempleados, ¿sí? ¿Sí? En las pymes textiles tuvieron que despedir 10.000 personas. ¿Sí? Una locura. Bueno, en todo esto, actualmente hay diferencia de visiones y de opiniones y desencuentros. ¿Qué país queremos? Nosotros, el país que queremos es ese. Y me parece que en este sentido lo esboza muy bien el gobernador, que lo viene practicando dentro de lo que puede hacer, dentro de las limitaciones. Claro. Porque el gobierno nacional, como aportes a la provincia, le debe 670 mil millones de pesos. Digo, esto es mucho para hacer, ¿eh? Un montón. Bueno, entonces, dentro de esas limitaciones, porque hace falta un gobierno nacional que acompañe todas estas, claro, cuestiones. no se puede trabajar solo. Ninguna provincia lo puede hacer. Entonces me parece que esto va a llevar un proceso y espero que se encamine hacia la visión de un modelo de país, como dije, integrador, inclusivo, que defienda la justicia social, la soberanía económica, fundamentalmente la soberanía política y económica, que la estamos perdiendo en todo sentido, y de qué manera. Digo, recientemente ahora el ministro de Defensa, de vuelta en otra aventura, como ocurrió en los 90, va a mandar fuerzas militares al tema de Israel-Irán. Un error. Bueno, aparte del gasto, ¿lo qué significa esto? Sí. Nos costó dos voladuras, dos explosiones, dos atentados en la República Argentina, aquello que se hizo con los cascos azules, bueno, y toda esta historia. Y como digo, esto puede decir muchas otras cosas, como el tema de la hidrovía, el río Paraná, la recuperación del río Paraná. Hay patrullajes que lo están haciendo Estados Unidos, ¿no? Exactamente, sí. Gobiernos extranjeros. Bueno, y vos me sacás la hidrovía o el río Paraná. Tiene los dos nombres. Alguna gente todavía no sabe que la hidrovía es el río Paraná. Es el río Paraná. No es mal llamada hidrovía. Sí, claro. Es para que uno no lo referencie con algo tan directo y tan propio del país como es un río. Y ese río, que todos estudiamos en la escuela, todo lo que pasó en ese río, ¿no? Cuando se pedía la libre navegabilidad de los ríos, tenía que ver con eso y tenía que ver con cuestiones comerciales. Y ese es el tema que te quiero plantear ahora. Justamente porque ayer tuvimos una entrevista con el concejal Carlos Alonso de La Libertad Avanza. Él está trabajando con el corredor bioceánico Bahía Blanca, Chile. Yo te quería preguntar, es un tema, ¿no?, que no es nuevo, que de vez en cuando suena, genera un run, después no sucede y se archiva, y ahora vuelve a sonar, y él está muy entusiasmado por lo que dice que puede generar, que claro, uno lo piensa, él lo plantea como alternativa a el comercio internacional de mercaderías que pasan o por el canal de Panamá, que ya está saturado, nos dice, o por el estrecho de Magallanes, que queda muy lejos, muy al sur, ¿no? Y dice, bueno, corredor bioceánico multimodal, Bahía Blanca, Chile. ¿Cómo lo ves vos esto? Y yo pienso que la respuesta es que no es ni bueno ni malo, sino cómo se haga, ¿no? Claro. Bien, me interesa tu visión. Toda relación de apertura de comercio exterior es importante para cualquier país. Sin lugar a duda que es importante. ¿Sí? Creo que en este sentido depende con qué tipo de modelo se haga. Porque en este momento, por ejemplo, en Bahía Blanca, nosotros tenemos dos actividades fundamentales y esenciales, que es el comercio local y después es las empresas de servicio. Empresas de servicio que la mayoría trabaja con los grandes emprendimientos que hay en Bahía Blanca, de las grandes empresas que hay. Esto es el fuerte de desarrollo de Bahía Blanca. Otro tipo de desarrollo no hay, hay que generarlo, pero para generarlo hace falta que un modelo de tipo, de país, de construcción económico, social, político y productivo e industrial trabaje acorde, digo, para poder exportar. Y por ejemplo, nosotros vemos con un terrible error que la Argentina iba a ingresar a los BRICS. Sí. Ya estaba todo firmado y este gobierno desestimó ingresar a los BRICS. Digo, es otro abanico muy, claro, muy grande y que, muy amplio. Que ahora Milei descubre que China es un socio comercial interesante, así dijo. El economista que aspira a un premio Nobel, estamos hablando, claro, ¿no? Bueno, y Mondino en Nueva Delhi dijo que tienen que reconsiderar la cuestión BRICS. Parece que ahí están recalculando ahí. Claro, pero después volvió a decir que no, que quedaba desestimado. Se ve que le llegó el tirón a la canciller, sí, a la canciller le llamaron la atención. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el tratamiento entre países no es por tamaño, por dimensión o por capacidad, sino es un tratamiento horizontal de participación. Cosa que no ocurre en Occidente. Cuando digo Occidente, me estoy refiriendo al mundo occidental, la cual Argentina pertenece y adhiere fervientemente con este gobierno. Claro. ¿Sí? Y la desigualdad que hay es terriblemente enorme, producto de ello vemos cómo estamos. Digo, hay una intencionalidad por parte de gobiernos extranjeros, particularmente de Estados Unidos, el manejo que está haciendo con la OTAN. sin lugar a dudas. Bueno, todo esto tiene que ver en el desarrollo de un país. Por eso digo, depende todo esto. Es muy bueno el comercio exterior. El río Paraná, esto habría que retomarlo y hay que tener control, porque ahí es impresionante la cantidad de divisas que se manejarían al año, y creo que en 2 o 3 años nos quedamos, superamos la deuda externa que tenemos, ¿sí? Pero bueno, pero todo esto depende de la política que se aplique. Claro, y ahí tiene que haber un Estado fuerte, presente y controlando, porque si no uno puede pensar qué cosas pasan por la hidrovía, ¿no? Y pienso también, ¿no?, con todo el tema del narcotráfico y eso, puede ser la hidrovía o el río Paraná o el corredor también, si de pronto tenemos una gran zona franca donde se mueve mercadería de un lado para el otro y no queda un dólar acá. Digo, ahí necesitamos un Estado fuerte. Las presencias que hay en todo el río Paraná, la famosa llamada hidrovía, creo que una sola empresa es argentina. El resto son extranjeras, ¿eh? Claro. Todos los asentamientos que hay. Una cosa que olvidé comentarte, recientemente tuvimos una reunión con el ministro de Infraestructura, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Catopodis y Pablo López. Y Pablo López y Gabriel Catopodis, en la cual hablamos de todo esto y de todo el desarrollo y de todo lo que se está haciendo. Que igualmente se están haciendo en la provincia enormes esfuerzos para mantener todo tipo de actividad. Lógicamente, como yo les dije a ellos, en el sector de las pymes, a muchas pymes supera la situación provincial, porque dependemos de lo nacional y del desarrollo y de la economía y del poder adquisitivo, ¿no?, que la gente tenga. Sí, sí, claro. Eso lo maneja más la botonera nacional, tipo de cambio, inflación, claro. Son todas cuestiones que son más de lo nacional. Ahora, paradójicamente, el gobierno de Libertad Avanza hace una apertura indiscriminada, trata de conformar, volver a un gobierno, a un país de factoría o de colonia, y en los grandes países agrupados dentro de Occidente, no de los BRIC, de Occidente, están resguardando sus economías, respaldando su producción nacional, están defendiendo lo nacional, reasegurando su producción. Esto no quiere decir que comercialice, pero defienden lo propio. Bueno, y acá hacemos todo lo contrario. Eso es justamente lo llamativo, ¿no? Cuando nuestro presidente dice que es el segundo político más importante del mundo y pone primero a Trump, se olvida de que Trump es proteccionista. Claro. Es proteccionista, y creo que ese fue el giro en el modelo político económico que tuvo Trump, ¿no? De volver a traer empresas que en los 70s y 80s habían mandado hacia Oriente. Estaba en los países asiáticos. Claro. Es cierto. Sí, sí. Tal cual. Y bueno, el actual presidente, él dijo, yo soy un topo que vengo a destruir el Estado. Claro. Producto de ello, vemos que esta semana, ¿qué pasó? 15.000 millones de pesos que había asignado para la defensa de los bosques nativos, sacaron ese... Claro. ¿Y esa plata dónde va? Esa es la pregunta que nunca se responde. En Orsa. Los astilleros están en observación. Hablo de Tandarón y Río Santiago. Sí. Arsat como aerolíneas están pensando, porque no llegan a la privatización plena, en hacer una sociedad mixta, 49 y 51. Bueno, así... Todos los organismos y los organismos de regulación que la sociedad argentina, que el país necesita para mantener un desarrollo armónico. Sí, incluso es hasta de sentido común. El otro día escuchaba un ejemplo, el INTI, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tiene a cargo certificaciones de cosas como balanzas o el surtidor de nafta. Ahora, si vos sacás el INTI, no está justamente la certificación de que el surtidor de nafta te está cargando lo que dice que te está cargando. Con lo cual vos vas a ir a cargar nafta y no vas a saber si lo que cargaste es lo que te cobran. No, eso es para ellos es la desregulación total y la libertad plena. Por ejemplo, en Mendoza está IMSA, que fabrica reactores nucleares. Ajá. IMSA. Bueno, es la primera empresa que en este gobierno se llega a privatizar. Está en licitación ya, IMSA. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer para este verano, en la cual se está hablando por falta de inversión, porque se quitó inversión, no por falta, porque se quitó inversión, porque se quita atención con el tema, un verano que va a ser de mucho calor, de mucha temperatura, con los cortes de luz? Digo porque fabricaban ahí, aparte de las torretas de los tanques, estos generadores nucleares, que esto abastece las centrales. Sí. Bueno, Atucha está en problemas por falta de atención. Bueno, y así podemos seguir enumerando infinidad de cosas que se van desestimando, desequilibrando, y va quedando un país para pocos, sí. Pero para muy pocos. Sí, lo que tenemos se regala a precio vil porque, por un lado, te dicen que todo lo estatal, todo lo público es malo, y por el otro lado, y te dicen que Arsad fabrica heladeras y las tira al espacio, pero por el otro lado se dan vuelta y se la dan a Elon Musk. Claro. Digo, eso Arsad también hay que... Está reconocida en el mundo. Sí, IMSA, claro, IMSA claro. En Mendoza está reconocida mundialmente, y es lo eficiente que es, como Aerolíneas Argentinas, el desarrollo que ha tenido. Y bueno, y así el INTA, el INTI. Mm. Y lo que está pasando ahora... la problemática, el enfrentamiento que ha hecho buscando lo imposible para hacer cenar lo que es el acceso al conocimiento, la universidad pública, la universidad terciaria, secundaria, universitaria, ¿sí? La educación, y ni hablar de la salud, los hospitales, el hospital de salud que tenemos, el hospital mental, de salud mental que tenemos en Parque Patricio, en Capital Federal. Sí. Y el Hospital Español, Bonaparte, sí. El Hospital Español de Capital Federal, que también está bajo la lupa en observación, que la mayor cápita que tiene ese hospital es de los afiliados de PAMI. Claro. Digo, bueno, los medicamentos oncológicos los estaban entregando. Bueno, todo esto pone en riesgo de vida a la población. ¿Sí? El Hospital Mental, no recordaba, Bonaparte. Sí, Bonaparte. Bonaparte. Sí. Bueno. Y así, ¿y qué queda para el resto del interior de las provincias? Porque las provincias no se van a poder hacer cargo de todo, es imposible. Es no, inviable. no, claro. Bueno, no. Entonces, bueno, todo va a ser un gran desafío de confrontación, de enfrentamiento, de confrontación y de la búsqueda de un modelo alternativo a este, porque este modelo así, tal cual está programado, dibujado, como lo llevan con profundidad en estos 9 meses, es totalmente inviable para el desarrollo del país, para el bienestar de la gente. Estamos hablando de bienestar. Sí, y hasta te diría que es políticamente inestable, porque uno no imagina que esta situación de tensión se pueda mantener durante 3 años más. Yo, antes me preguntaste por algunos, sí. Algunos políticos. Sí. Ayer, en la Cámara de Diputados estuve siguiendo el tema de las universidades, sí. Y me sorprendió gratamente cuando lo escucho al diputado Miguel Ángel Pichetto. Ah, sí, sorprendió. Insospechado que esté del lado del gobierno popular. Insospechado, digo, porque estuvo con Macri y todo. Ayer denunció que esta era una empresa, por la Libertad Avanza, por lo que estaban haciendo, una empresa de destrucción. Sí, lo escuché. Sí. Bueno, entonces, vuelvo a decir, me parece que es mucho más que preocupante, porque indudablemente que gente que simpatizaba en cierta medida, está viendo estas dificultades y en la cual se puede llegar, eclosión me refiero de situación sí. Social. Sí, a mí me da los dichos de Pichetto y de, a su digamos, Pichetto es para mí un vocero de un establishment nacional. Totalmente. Empresarial. Y esos dichos y el tono con el que se expresa me da a entender que el llamado círculo rojo, como lo dijo en su momento el ingeniero Macri, de pronto lo empieza a mirar raro a Javier Milei y empieza a ver más que un instrumento a su servicio, un loquito, un monstruo que crearon, que se le está yendo de las manos, pareciera. Se le escapa de las manos. Sí. Como antes te dije, te decía, y vuelvo a reiterar, Juan, dentro de la entidad fabril, que es la más grande, la Argentina, que es la Unión Industrial Argentina, dentro de ese seno, hay empresas más chicas que tienen serias dificultades y están en discrepancia con la cúpula de la dirección de esa propia entidad. Y algo así también pasa con los productores chicos en la sociedad rural. Hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque el problema económico de la baja de consumo, de la baja de poder adquisitivo, está llegando a todos los sectores. Y sin lugar a dudas que esto afecta. Y bueno, la gente empieza, si bien fue elegido por el 56% de los votos, cosa que es totalmente democrático y justo, se ganó, limpiamente está todo bien, pero bueno, pero esto es una cosa y otra cosa es que la gente claro. Cada día viva peor. No, claro. Una cosa es la legitimidad de origen y otra la de ejercicio también. La de ejercicio. Sí, sí. Máxime cuando hace un abuso del decreto de necesidad y urgencia para pasar reformas que son capítulos y capítulos y capítulos. Nosotros, por ejemplo, si es por eso, tenemos bajo el DNU 70-2023, teníamos el COMPREPYME y la ley de góndolas. El COMPREPYME y la ley de góndolas, eso quedó totalmente anulado. Esto está también dentro de la ley, del proyecto de ley que presentamos de emergencia PYME, ¿sí? Porque el gobierno únicamente apunta a 1.500 pymes. 1.500 pymes que es el tramo 2. El tramo 2 son las medianas de medianas empresas. Que esto fue legitimado o aprobado en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir con esto? Grandes empresas generaron división entre empresas satélites más chicas. Ellos se quedaban con la porción y participaban en todas las licitaciones del Estado. Por supuesto que las pymes quedábamos afuera. Bueno, a esas 1.500 pymes sí apuntan. Pero quedan afuera 1.700.000. Y que recordamos son las que generan trabajo. 90% generan trabajo, 60-70% en el PBI nacional, contratan mano de obra local, digo, desarrollan, viven, invierten en su país. El 95% de las pymes no saca plata al exterior, está claro, invierten todo acá en la Argentina. No hay sospecha de nada. De lavado de dinero, de fuga de dinero, como sí lo hay con otros sectores, claro, concentrados que los hay. Así y, es. Y que están. Así que bueno, toda esta disyuntiva está en un planteo, está en disputa, y bueno, y yo creo que ha habido una pérdida de la batalla cultural, la cual la gente votó por un cambio, está bien, legítimamente, pensando que iba a estar mejor. Y lamentablemente ahora estamos viendo las consecuencias, lo que pasa con los jubilados, con la salud, con la educación, algo tremendo, todos los días una problemática nueva, y aparte la deserción que está habiendo y la pérdida de conocimiento, porque si volvemos al tema de las universidades, hay muchos profesores que están emigrando, sí. Que están emigrando. Sí, sí, y claro. Esa materia gris, después hay que reconstruirla. Claro, y salió cara a producirla, porque generar un científico... No es así. Son años y años y años de educación. ¿Cuántos científicos se recuperó en el INTI, en el INTA y en el CONICET? El CONICET, por ejemplo. Claro. ¿Cuántos científicos trajo la Argentina y los recuperó? Claro. ¿Y cuánto conocimiento se generó en eso? Tal cual. Bueno, ahora recuperar todo eso va a ser costoso. Y también hay que decirlo, ¿no? Si es tan mala la educación en Argentina, ¿por qué universidades del extranjero chupan toda esa materia gris y la aprovechan? Bueno, justamente porque no es para nada mala. La UBA. Sí. La Universidad de Buenos Aires, sí, está reconocida entre las 10 primeras universidades del mundo. ¿Eh? Seguro. Y los organismos de conocimiento, como es el CONICET, el del INTA, el INTI, como es IMSA, como es ARSAP, reconocidos mundialmente. ¿Eh? Sí, la Universidad Nacional del Sur no se queda tampoco atrás, no. Y en mi caso, que curso una maestría en la Universidad Nacional de La Plata, tengo el gusto de compartir materias con estudiantes de otras zonas de Latinoamérica, y todos maravillados, ¿no?, por la calidad de la Universidad Argentina. Carlos, nos quedan 15 minutos y te quiero preguntar al Bahía Blanca, ¿cómo estás viendo Bahía Blanca? Digamos, es un escenario político extraño, ¿no? Hablamos, ¿no?, de Javier Milei en la presidencia, en la provincia está Axel Kicillof, que es como una especie de paraguas que trata de frenar todo, y nosotros acá tenemos un plus de alguna manera, un cambio de gobierno con Federico Susbieles, que llegó a la intendencia, pasado mañana cumple sus primeros 10 meses. ¿Cómo lo estás viendo, este primer tramo de gestión de Susbieles? Bueno, primero que nada, reconstruyendo muchísimo, ni hablar con lo que dejó la administración anterior en la intendencia, digo porque la administración anterior en la intendencia era de una identificación política alineada a la Libertad Avanza, lo que hoy es la Libertad Avanza, esa era la visión. Sí, sí, pasó por muchas cosas, pasé a la retista, después Patricia Bullrich, y de Patricia Bullrich se hizo libertaria, así que libertaria. Sí, claro. Eso por un lado. Por otro lado, acá tuvimos el problema que tuvimos con el fuerte... El temporal. El temporal, sí, que hubo, sí, que eso destruyó muchísimo, que no hubo ningún tipo de ayuda nacional. Claro. Acordémonos que el presidente vino y dijo, los vecinos se van a arreglar. Claro. Así fue. ¿Sí? Bueno, se fue acortando todo esto. Y bueno, en consonancia con esto, veo que hay una buena comunicación con el gobierno de la provincia. porque nosotros dependemos de la provincia, estamos atados a la provincia de Buenos Aires, a la gobernación, y esto me parece importante, interesante en este momento que se está atravesando, se está cruzando un mar embravecido. Un mar embravecido porque hay muchas olas en contra, ¿no? Se está sobrellevando de la mejor manera, pero lógicamente Bahía Blanca, como el resto de la provincia, como dije antes, como lo dije con el ministro de Infraestructura, Cato Podis, no está ajena a la política nacional. Y la problemática es toda la misma. Hay pérdida de poder adquisitivo, se abastece con esto, se da. Hay mucho sostén en la política social por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, también de la municipalidad. Pero esto, en la medida que se siga extendiendo, expandiendo, me estoy refiriendo, la falta de atención, la miseria, la falta de hambruna, como la que está viendo, 1 millón de chicos por noche no cenan, todo esto también va generando dificultades de abastecimiento y de atención en aquellos gobiernos que opinan distinto, con una visión diferente al gobierno nacional, que desatiende totalmente esto. El Ministerio de Capital Humano, que tenía alimentos retenidos, no sé si todavía los terminó entregando, pero hasta ahora no estaba entregando. Sí. Yo digo, toneladas de alimentos, ni hablar de medicamentos. Bueno, así y todo. Bueno, otro problema también son los medicamentos, el alto costo y la inflación que tienen, que supera ampliamente los porcentajes mensuales que está dando el INDEX. Que es indudablemente que este porcentaje que le da el INDEX es mentiroso. No tiene nada, si no es mentiroso, no tiene nada que ver con la realidad que vivimos todos los días. La gente, cuando va a comprar al mercado, cuando va a comprar los remedios, las pymes, con cuando los insumos, cuando paga el alquiler. Bueno, ese es un tema, ¿no? Muchas pymes alquilan, me imagino. También alquilan. ¿No? Hasta donde yo sé, no sucede esto que dice Sturzenegger, que con la derogación de la ley de alquileres, los alquileres bajaron, me parece que al contrario. En la zona norte de Buenos Aires, creo que en Nordelta, es impresionante lo que aumentaron los alquileres. Y están alquilando en muchos lugares, que no debiera ser, pero lo están haciendo, en moneda extranjera, en dólares. Esto es más contraproducente. Y las expensas. Es que hoy se puede con la derogación de la ley de alquileres. Totalmente. Ya se hacía antes, en Capital, se hacía. Nadie lo controlaba, pero ahora es legal. Es legal. Las expensas que han aumentado muchísimo. Bueno, y todo esto complejiza. Si bien Bahía Blanca tiene este nicho, vuelvo a repetir, la parte de servicios que se tiene cierta actividad, pero con esto no logramos un desarrollo armónico, equitativo y de bienestar en general, porque hay mucho para hacer, muchísimo para hacer. Y en estos 9 meses, con la destrucción que implanta el gobierno de Libertad Avanza, esto genera muchas dificultades, sin lugar a dudas. Nosotros creemos que esto se puede revertir, sin lugar a dudas. Hay otro modelo de país. El país es riquísimo, la República Argentina. Fabrica alimentos para más de 400, 500 millones de habitantes. Tenemos todos los climas. Tenemos hasta uranio. No enriquecido, pero hasta uranio. Todos los minerales. O sea, sí, quiero decir, los minerales raros, las tierras raras, que son los que se vienen ahora en el futuro, el antaño, el alquinio. Sí. Y tenemos lo esencial, que es la materia gris. Claro. Una alta capacidad de conocimiento humana acá en todos nuestros centros de investigación, de formación y de conocimiento y de educación, reconocidos mundialmente en todo el mundo, aún en el mundo occidental, estoy hablando. Entonces me parece que tenemos todo para hacer y para hacerlo bien, y lo que hemos hecho, y bueno, un país como este con puertos de aguas profundas, el caso de Bahía Blanca, el caso del río Paraná, en fin, tenemos toda la zona norte, la zona, el centro de toda la República, que es un sector agropecuario muy fuerte y muy importante, productivo, la zona de Rosario, Córdoba, industrial, el Gran Buenos Aires, la zona de San Martín, la zona de Avellaneda, Lanús, en fin. Digo esto porque era zona que había muchísimos fabricantes, matriceros, tornerías y fabricantes que abastecían las autopartes de las fábricas de automotores. En todos estos segmentos. Y bueno, hasta la industria automotriz, algunas empresas, que la mayoría son extranjeras, tienen problemas de producción. Ajá. y han parado las producciones. Bueno, yo me acuerdo que hace 2 años tuvo un conflicto muy grande con el sindicato del neumático, que estaban produciendo mucho, querían cobrar bien, y ahora están cerrando las plantas. Hay una marca de neumático extranjero, sí, que están cerrando las plantas y que ha suspendido personal. Muy, muy conocida en la Argentina, muy conocida en la Argentina, que está pasando esto. Digo, es una empresa extranjera. Así que a tu pregunta con Bahía Blanca, y Bahía Blanca no está ajeno, porque como la provincia de Buenos Aires, no está ajeno a esta situación de lo que sería la atención nacional, pero para nada. Y lógicamente que el gobierno Libertad Avanza está totalmente en contra de lo que pretende la gobernación y la intendencia en la provincia de Buenos Aires, caso de la provincia de Buenos Aires como Bahía Blanca, la visión de modelo de país. Hay una diferencia enorme de un sector al otro, enorme, en la cual, bueno, todo esto está en disputa. Hoy más que nada está en una gran disputa, hay una fuerte polémica, hay una fuerte recomposición, y bueno, y la gente está viendo que, me parece, esto, producto de esto, la baja de la imagen que tiene el presidente, que la gente se siente defraudada, porque cada día tiene más problemas. Ni hablar de los servicios públicos, la desregulación. Sí, que hoy, luz, gas, hoy en el dato de inflación, los regulados, que es todo lo que tiene que ver con tarifas, estaba arriba del 7. Por eso. No es poca cosa. El caso de las tarifas, de luz, gas, agua, pero más, prácticamente la energía eléctrica, la mayoría de las pymes se torna en muchos casos insostenible las tarifas mensuales que vienen. Y ahora, Carlos, esto ya... Uno podría decir, ya lo vimos, y no hace 10, 20 años. Lo vimos en 2016, 2017, 2018. Digo, algo que decimos acá en este programa es, ¿vos te acordás que Mauricio Macri dijo, si me reeligen, voy a hacer lo mismo, pero más rápido? Se lo dijo Vargas Llosa. Y Milei pareciera ser que está haciendo lo mismo que quería hacer Macri, pero más rápido. Sí. Y si bien hay algunos chispazos ahí, parece ser más por quién se lleva los honores o la riqueza, digamos, ahí lo dejamos Yo sabes que diría la disputa de negocios. Bueno, hay una disputa de negocios, no hay una disputa del modelo. No, el modelo es ese. El modelo es este, el que está llevando Milei, que es el que decía Macri que había que hacerlo con mayor profundidad. Esto es producto, me acuerdo, los 90, el 2001 y 2016 con Macri. Y comenzó en 1976, como dije antes, con el doctor Alfredo Martínez Dios. Ahora, lo más parecido es esto. Lo que está ocurriendo ahora, que no se atrevió a hacer la propia dictadura cívico-militar, la pérdida y la entrega de soberanía argentina, claro, y de recursos, como se está haciendo en la Argentina, como lo está haciendo ahora. Ahora, la pregunta es, Carlos, y bueno, ya anticipo que no hay respuesta, pero vale la pena hacer la pregunta, ¿cómo rompemos este péndulo, como le dijo alguna vez Cristina Kirchner, ¿no? Nos vamos para un gobierno de derecha, neoliberal, nos vamos para uno más nacional, popular, productivista, industrialista? ¿Cómo podemos romper con esto y tener un destino común como país? Yo creo que en una gran parte de la población hay conciencia. Creo que me parece que si vamos a una consulta popular, el 90% de la población no va a estar en contra de un Estado presente, porque el Estado presente es el mediador, el regulador, el controlador, el que activa y el distribuidor de todas las riquezas en la Argentina, en el país. Sí. Entonces creo que en eso puede haber un punto de acuerdo y de construcción de unidad dentro de una situación nacional y popular. Y cuando digo nacional y popular me refiero abierto, plural, amplio, diverso, con todo. Después están también las cooperativas, las economías regionales, las economías informales, las empresas informales que hay, que son muchísimas, claro, que cada vez son más desreguladas. El caso de los chicos que andan por la calle entregando, que le dicen Rappi, delivery. Sí. Bueno, así infinidad de cosas para ordenar para asegurar la vida el día de mañana a cada uno, que tengamos asegurado un bienestar. Porque a todos los años se nos pasan, y todos después seguimos, vamos a empezar a acumular juventud. Y bueno, y hace falta tener algo presente. porque hay gente, hay jubilados, sí. que no llegan a cubrir la canasta básica, que no llegan a cubrir los medicamentos, los remedios que necesita, y que también se le acelera un proceso de riesgo de vida. Sí, y que no pueden hacer como Caputo, que Caputo dice, este mes no pago Camesa, no, el jubilado no puede decir, este mes la medicación de la presión no la tomo. Claro, pero ¿cómo? No hago esto, no hago el otro. Aparte, en este momento, si cualquier ciudadano en la Argentina no paga los servicios públicos, llámese el agua, la luz, la energía eléctrica, el gas, cortan el servicio. ¿Eh? Claro. Lo cortan, claro. Cortan el servicio. Y otro tema más producto de toda esta situación, en el consumo interno, es el fuerte endeudamiento que hay con las tarjetas de crédito, que la gente está comprando alimento en cuotas con su tarjeta de crédito. Sí, con unas tasas de interés que son impagables. Bueno, esto redunda después en una situación explosiva. Sí, sin lugar a dudas. Que seguramente lo veamos en los próximos meses, digo, diciembre está cerca, pero de acá a diciembre me parece que se puede deteriorar mucho más. Sí, decime, pero por favor. Como mensaje, sí, digo, para cerrar. Por favor. Creo que otro país, otro modelo, otro mundo es posible, siempre y cuando la gente quiera. ¿Sí? Pero es totalmente posible y tenemos todas las condiciones en la Argentina para generar un modelo distinto de inclusión, de justicia social, de actividad de distribución y de bienestar de vida para cada uno de los ciudadanos. Ojalá, ojalá así sea. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. Gracias a vos y bueno, saludo y celebro los reconocimientos que has tenido últimamente. Bueno, muy bien. Muchas muy gracias, bueno. Muchas gracias. Conversamos con Carlos Ferrari, presidente de APYME, y ya casi.